Hola, me llamo Mary Hardy y estoy en mi último año en la Universidad de Arizona. Soy un mayor de psicología con un menor de edad en español. Antes de esta clase no estaba seguro de lo que significaba para mí ser ciudadano global. Había oído el término antes, pero no lo había aplicado a mi propia vida. Esta es la primera clase que realmente me ha hecho pensar en la ciudadanía global. He llegado a la conclusión de que para ser un ciudadano global, el primer paso es ser consciente, comprendiendo que su mundo es mucho más grande que apenas las cosas y la gente que usted interactúa con sobre una vez diaria. El segundo paso es informarse. Vea las noticias, leo los artículos y se informe sobre lo que está sucediendo fuera de su ciudad, estado y país. El tercer paso es hacer su parte. No es posible que todos nosotros comencemos grandes organizaciones que ahorren y ayudan a la gente. Pero es posible comenzar a hacer pequeños cambios en su vida cada día. Las personas que elegí entrevistar eran personas que pensé que me ayudarían a obtener una mejor idea de cómo ayudar. La primera entrevista fue Steven Izzo, un mayor científico ambiental y de conservación. Le pregunté acerca de las cosas que una persona común puede hacer cada día para ayudar al medio ambiente. Fue sorprendente aprender lo fácil que puede ser y cuántas pequeñas tareas puede hacer cada día para marcar la diferencia. Algunos ejemplos que me dio fueron: apague el agua cuando se cepille los dientes, duche durante solo 5 minutos, asegúrese de que las cargas de ropa están llenas, monte en su bicicleta algunos días de la semana en lugar de conducir, compre bombillas de bajo consumo, apague las luces cuando no las esté utilizando, reduzca, reutilice y recicle. Le hice saber lo que sabía sobre la contaminación de los océanos y cómo la estamos afectando. Dijo que 8,000 de piezas de plástico se adentran en el océano todos los días. Según el Servicio Oceánico Nacional y el Índice de Salud Oceánica, más de 100,000 productos químicos se utilizan comercialmente y eventualmente se van a correr hacia las vías pluviales o el océano. Tenemos que ser conscientes de los productos químicos que estamos utilizando y de cómo los desechamos. También mencionó que es muy importante educar a otras personas cuando usted puede. Dijo, aunque solo cambies la mente de una persona sobre la conservación, esa es todavía una persona más cercana a salvar el mundo. También hablamos brevemente sobre el voluntariado. No fue informado de ninguna organización específica que está buscando voluntarias ahora mismo, porque se mudó al Parque Nacional de Yellowstone. Pero dijo que una simple búsqueda en Google puede llevarle a muchas opciones. Realmente disfruté de esa entrevista porque realmente me importa el medio ambiente y sé que necesito hacer más cambios en mi vida para ayudar al medio ambiente. El cambio climático es algo sobre lo que me siento firmemente. Hice mi segunda entrevista para esta clase sobre el cambio climático. Hablé con Brennan Glow en mi entrevista sobre el cambio climático y aprendí algunos hechos interesantes cuando estaba investigando para poder hacerle preguntas. Brennan es un mayor agrícola, pero ha tomado muchas clases en ciencias ambientales. Después de nuestra entrevista, continuamos con otra entrevista en inglés, donde hablamos de gases de efecto invernadero, aumento de los niveles de agua y el deshielo de los ciclos. Me enseñó mucho sobre el plástico de un solo uso y el impacto que tiene en nuestros océanos, como las grandes empresas y los ganaderos también las emisiones de carbono a la atmósfera y cómo esos cambios han elevado la temperatura de los planetas. Según un artículo en climate.gov, la temperatura ha aumentado un grado entero a Fahrenheit en los últimos 30 años. Eso puede parecer un pequeño cambio, pero cuando está sucediendo globalmente, es un gran problema. Si la temperatura de nuestro planeta continúa aumentando, la Tierra morirá. Los proyectos y los incendios matarán a las personas en las áreas principales y las inundaciones ahogarán a las personas que viven en las costas. Estas cosas causan inundaciones, corrientes de aire y matan lentamente los animales y plantas que viven en ciertas áreas del mundo. Le enseñé estadísticas que había aprendido de GlobalCitizen.org. Ser ciudadano global consiste en ser responsable de sus acciones y tomar medidas para las personas que necesitan su ayuda y para el medio ambiente. Para mi entrevista final, hablé con mi amiga Grecia Pérez, que es bilingüe y de Nogales, México. Le pregunté qué pensaba acerca de la ciudadanía global y no estaba muy informada acerca de lo que era. Después de darle mi definición y hacer alguna investigación con ella, estaba muy emocionado. Pero Grecia disfrutaba realmente de la idea de ser más consciente del mundo interno en lugar de solo los Estados Unidos. Me contó cómo su vida se siente dividida entre Tucson y Nogales y cómo desea que no haya una separación tan grande. Hablamos brevemente de inmigración y lo que aprende del podcast 6 sobre la política de tolerancia cero. Hice más investigaciones sobre la política de tolerancia cero y otras leyes de inmigración en los Estados Unidos. Después de escuchar otro podcast de NPR, donde aprende más acerca de la separación familiar y cómo se utilizó como una amenaza para mantener a los inmigrantes fuera de los Estados Unidos. Afortunadamente, aprende en un artículo de Fox Noticias que el presidente Biden ha terminado la política y está trabajando para reunir a las familias de nuevo. En ese punto de la entrevista, Grecia tenía lágrimas en los ojos mientras me contaba la historia de la dificultad de su propia madre emigrando y su primo de 7 años de edad estaba separado de su tía cuando intentó emigrar ilegalmente. Ver tanta emoción en ella y sentir su dolor fue una nueva experiencia para mí. Saber que alguien a quien estoy cerca ha pasado por cosas tan terribles fue muy triste. Me abrió los ojos al hecho de que todos estamos mucho más cerca de lo que creemos. La ciudadanía global es algo que he comenzado a implementar en mi vida cotidiana. He enseñado a muchos miembros de mi familia sobre ello y hemos comenzado a hablar de ello casi cada vez que nos comunicamos. Sé que hay mucho más que aprender, tantas personas más que ayudar y tantas cosas que necesitan cambiar. Quiero dar las gracias a mi profesora Romy Yanahi Cerón Conche por presentarme este tema y animarme a aprender más. Sin ella y esta clase, que sabe cuánto tiempo me habría llevado a aprender sobre la ciudadanía global, si alguna vez hubiera aprendido. Gracias por escuchar y recuerde, su mundo es mucho más grande de lo que usted piensa. Adiós.